Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes, en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy toca fútbol sala, hoy toca sorteo de la 35ª edición de la Maratón de Fútbol Sala de Ubrique, que se celebrará del 30 de junio al 2 de julio. 30 de junio, 1 y 2 de julio, es decir, dentro pues de un par de fines de semana llegará lo que es la fiesta culmen, no solo de la temporada de fútbol sala, sino prácticamente de la temporada deportiva ubriqueña. En este caso se adelanta, conforme a su fecha habitual, una semana. Y para esta 35ª edición, como decimos, la maratón de fútbol sala va a contar con menos equipos que nunca. 30, al menos en los últimos, un número que se ha ido rebajando en estos últimos años, como decimos, sin tener en cuenta esas primeras ediciones, por lo menos podemos hablar de 15, 20 años para acá, es la cifra más baja de todas estas últimas ediciones. El motivo en esta edición de 2017 es que dos de los equipos que conforman el Comité Local de Fútbol Sala finalmente no se han inscrito en el último gran evento deportivo. Uno es la Peña Bética de Villamartín, campeón de primera división, y el otro equipo es la Lupe Kebab, equipo ya clásico de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique, pero que este año ha decidido no participar en esta edición de la maratón. A eso hay que sumar, con respecto a los equipos que comenzaron la temporada, también la baja del Dongodón, que como saben se retiró de la competición liguera, pues ya avanzada, ¿no?, la liga en primera división, por falta de jugadores para poder afrontar esa competición. El formato de la maratón nuevamente seguirá las líneas de ediciones anteriores. Habrá cabezas de serie y habrá fase eliminatoria previa tras la fase de grupos, a la que accederán los segundos y terceros clasificados de cada grupo. No obstante, todas estas cosas las vamos a ir explicando en unos instantes cuando vayamos a proceder a ese sorteo. Esperemos que no esté tan accidentado como el último sorteo de la maratón de fútbol sala. Además, también vamos a aprovechar la presencia del presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva, aquí en los estudios de Radio Ubrique, para comentar y resumir lo que nos dejó la maratón 35 aniversario, que se celebró el pasado fin de semana. Ya saben que Estudiantes ganaba, se llevaba este título tras superar en la final a Revolución por 2-0. Caminos diferentes el que tuvieron que afrontar uno y otro equipo para llegar a la final. Revolución tuvo que jugar esa fase previa, así lo deparó el sorteo, y le emparejó a un equipo complicado en estas competiciones, y más a esta altura ya de la temporada, cuando puede disponer de toda su plantilla al completo. Un empate a uno ante Oasis Lounge le puso muy difícil el pase a esos octavos de final. La tanda de penalti quiso que fuera Revolución el equipo que pasara a la siguiente fase. Ya en octavos de final lo tuvo un poco más fácil, goleaba en este caso al equipo de Ubrilez por 0-11, y en octavos de final también, sobre el papel, era afortunado, le tocaba un equipo de una categoría inferior, de primera división, y en este caso, pues a pesar de todo, un equipo correoso que, bueno, pues le aguantó bastante bien a Revolución. De hecho, solo pudo superarlo por un gol de diferencia, 2-3. Y en lo referente ya a los son cuartos de final a la semifinal, se enfrentó al Leyton. Aquí la victoria fue algo más clara, al menos en el marcador, 4-1. Por su parte, Estudiantes se ahorró la fase previa, en octavos y en cuarto goleó, en este caso al Fran General, y en octavos por 12-1, y en cuartos al Morgan por 8-0, pero ahí, amigo, en semifinales se enfrentó nada más y nada menos que al Quedeque, los equipos que el año pasado, recuerden, protagonizaron la final de la 34ª Maratón de Fútbol Sala. Un partido muy igualado que terminaba con empate a un gol, y aquí en los penaltis sería Estudiantes el que se llevara el gato al agua. Finalmente, en el último partido, en la finalísima, el Estudiantes se llevaba la victoria por 2-0. También queremos hacer referencia, ya que hablamos de fútbol sala, a esa Copa de España de fútbol sala femenino, la 23ª Copa de España de fútbol sala femenino, que se celebró el pasado fin de semana en Poyo, en Pontevedra, y donde participaban los 8 mejores equipos de nuestro país, en lo que a fútbol sala femenino se refiere, entre ellos el Universidad de Alicante, en el que, como saben, militan las ubriqueñas Ana María y María Ángeles Pino Cabrera. Una Copa de España que empezó muy bien para el equipo alicantino. Recuerden, el subcampeón de Liga y a priori uno de los favoritos, comenzó muy bien porque en su primer encuentro ante Gimbert Roldán de Cartagena conseguían una victoria contundente, una victoria por 1-7 que les daba el pase a las semifinales. Ahí se tenían que medir a la Ourense en Vialia, al conjunto gallego que a la postre se proclamaría campeón de esta Copa de España. El conjunto gallego ha sido una de las sorpresas, sin duda, porque esta temporada ha terminado en quinta posición de la tabla clasificatoria y en su primer partido, en este caso, era capaz de eliminar al Alcorcón, que era el tercer clasificado. En estas semifinales también se deshacía, desafortunadamente, de la Universidad de Alicante, 0-1 por la mínima, y en la finalísima, en la final, también daba la sorpresa y ganaba al Atlético Navalcarnero, el equipo que es el vigente campeón de Liga, ha ganado la Liga este año, y además también era el vigente campeón de la Copa. Si hubiera ganado esta 23ª edición, habría conseguido 3 títulos consecutivos. Pero ahí, amigos, se cruzó ahí con el Ourense en Vialia, y tras 2 prórrogas que necesitó el partido, el Ourense en Vialia se llevaba la victoria por 2-3. Una final en la que todos pensábamos que podría meterse la Universidad de Alicante, haciendo honor pues a la gran temporada que ha hecho, ha terminado subcampeón. Pero en este caso, como decimos, el equipo ourensano se cruzó en su camino tanto de la Universidad de Alicante como del Alcorcón y del Atlético Madrid Navalcarnero. Los 3 primeros clasificados han sido eliminados por el conjunto gallego. Y ya por último decir que ayer se disputaban las semifinales del torneo de tenis de primavera en lo que se refiere al cuadro de consolación, y en este caso ha trascendido uno de los resultados. Pablo García Muñoz conseguía vencer por 2-0 a Juan Carlos Moreno Jiménez, 4-6 y 5-7. Para ayer también estaba prevista que se disputara la otra semifinal de este cuadro de consolación, pero al menos hasta esta mañana todavía no se conocía el resultado. No sabemos si es porque no terminó de colgarse, como está estipulado, o porque en este caso el partido no se disputó. Ha habido ya varios cambios de fecha, y en lo que se refiere a este torneo de unas fechas previstas que luego se han cambiado a este torneo de tenis. Y bueno, estamos pendientes de conocer ese resultado entre el encuentro entre Jairo González Durán y José Luis Toro Villalobos, que estaba en principio previsto que se disputara en el día de ayer. Hoy se disputan las semifinales del cuadro principal. En este caso, a las 8:30 se van a enfrentar José Manuel Salguero y Juan Castillo Barco, y a las 10 Francisco Morales Andrade y Manuel Andrés Contreras. Recordemos que mañana se disputarían los partidos por el tercer y cuarto puesto en cada uno de los cuadros, y el sábado por la mañana las finales. Pues sobre estos asuntos vamos a tratar nosotros en la jornada de hoy jueves. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Tercer Downhill Barada Ubrique, Campeonato de España de Descenso.

de julio, 35ª edición de la maratón. Tenemos con nosotros a Daniel Villanueva. Buenas tardes, Daniel, pon el micro al derecho. Buenas tardes. Buenas tardes, tú. Y nos acompaña José Miguel Moreno, jugador del QDQ, que es el que nos va a hacer hoy de mano inocente. José Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero también, bueno, pues esperemos que tenga suerte, ¿no? Vamos a desearle suerte porque ya sabemos las manos. Sí, además ya no puede tener, ya en el este último ha tenido mala suerte, uh-huh. Pues ya no creo que bueno, sean 12 guías. Nunca se sabe tratando contigo, ¿no? Bueno, vamos a, como decimos, a proceder a lo que va a ser esta maratón, pero antes, obviamente, necesitamos conocer más información sobre lo que va a ser esta 35ª edición. Como hemos dicho, la fecha se adelanta conforme a lo que venía siendo habitual, entre otras cosas por el interés de acortar la temporada que se hacía excesivamente larga, ¿no? Claro, ten en cuenta que ahora ha terminado la 35 edición de... Bueno, el 35 aniversario, ¿no?, de la uh-huh. maratón, y este fin de semana no hay... competición, no hay nada, la semana competición que viene tampoco, ¿no? Ahí está, entonces no lo íbamos a dejar un mes. Posteriormente pasaremos... este mismo formato durante las siguientes temporadas. La gente, algunos se queja porque San Fermín iban allá a verlo, pero bueno, que la maratón no se hacía por San Fermín. Que vayan a Pamplona. A mí, por ejemplo, no me gusta. ¿No? Que, bueno, ahora vamos inmediatamente a quedarnos con este sorteo. Antes comentar que todo transcurrió con normalidad el pasado fin de semana. Sí, la verdad es que sí. Fue todo muy bien. Además, era un torneo, al ser eliminatoria, fue más corto y la cosa iba sobre ruedas. Igual que en este torneo, cuando terminan los grupos, que es lo peor, ¿no? Porque al principio de los grupos pues tienes que estar recogiendo acta, metiendo los resultados, sacando los cuadrantes para que vea la gente cómo va. Ahí no, ahí era eliminatoria y simplemente venía a jugar el partido y yo pues estaba viendo algunos partidos... una o dos horas antes de cada ronda, pues iba sacando las actas y ese era el único trabajo, bastante es light. Más llevadera, obviamente, sí. ¿No? Una noche, pues, sin claro. dormir, ya se pasa bien, ¿no? Acostumbrado al otro formato, ¿no? Al pues formato ves, clásico. Eso, y más teniendo el sábado que ella ha trabajado un rato, uh-huh. que cuando es la maratón gorda, más de una vez ha pegado algún cabezazo que otro yendo para allá. Uh-huh. Bueno, una vez terminemos el sorteo, vamos a hablar de esa maratón 35 aniversario que se adjudicó Estudiantes uh-huh. al ganar en la final por 2-0 a Revolución. Lo primero, lo que llama la atención de lo que va a ser esta 35ª edición de la maratón es que creo que después de muchos años es la edición con menos equipos, ¿no? Sí, pero la verdad comentaba, perdona Dani, que no sé en las primeras ediciones, la verdad, los equipos que concurrieron. Pero al menos en los 15-20 últimos años es la cifra más baja. Claro. Ten en cuenta que hay 31 equipos nada más. Uh-huh. Entonces lo máximo que pueden jugar son 31. Un equipo como la Peña Bética, que por lo visto tiene gente trabajando en los campos y eso, no pueden venir. Y otro equipo que ha decidido no participar porque tenía muy poco efectivo. Uh-huh. Entonces, ante eso, no puedes obligarlo, ¿no?, a jugar. La Lupe Quebaos, que es un clásico de la Liga uh-huh. Local de Fútbol Sala, no sé si eso de que no tiene festivos para esta edición es una buena noticia. Si no tiene jugadores ni para una maratón... Como jugadores tiene, pero uh-huh. son jugadores que no tendrán muchas ganas de uh-huh. disputar este deporte, que es lo que ha hecho que el delegado opte por no inscribirse. Uh-huh. Bueno, esperemos que sea eso y que el año que viene pues se pueda, la temporada que viene se pueda seguir contando. Sí, él mismo ha dicho de que el año que viene hay que remodelar el equipo. 29 equipos. ¿Cómo se hace para mantener una maratón con la misma duración de años anteriores? Pues va a ser 5 grupos de 4 equipos que hacen 20 y 3 grupos de 3 que hacen los otros 9 y hacen el total de 29. Y el formato exactamente igual. Los primeros pasarán a octavos de final. Directamente. Segundo y tercero jugarán una fase previa, que son como unos 16avos. Y lo único que no se ha podido cambiar, ni se podrá cambiar por tema de horario y descanso, son que vayas por un lado del cuadro y el otro por otro. Y con el mismo que juegas en tu grupo, en cuartos, en semifinales, te lo tienes que encontrar. Uh-huh. Porque son los descansos que van a llevar los dos equipos van a llevar el mismo descanso. Vamos. Van a estar jugando uno dentro, otro fuera, y ya cuando pasen la ronda de cuarto van a tener el mismo descanso. Comenzaría el viernes 30 a las 9 de la noche. Sí, aquí tengo yo los horarios. Y finalizaría, o en principio la final está puesta para, en este caso, el domingo a la 1 de la tarde, ¿no? Domingo 2 a la 1 de la tarde será cuando se dispute esa finalísima. Va a haber supongo que va a haber horarios de horas de descanso, por ejemplo, entre semifinales y la final va a haber una hora de descanso, y entre los cuartos de final y semifinales también. Bueno, ten en cuenta que este formato que yo te he dado es una copia del año anterior. Los días, como ves, no es poner día 2 de julio, porque eso lo voy a hacer hoy. Pone la hora. Y las horas de descanso pues van estipuladas en los grupos que va a haber tres, ¿no? Por ejemplo, cuando hay cuatro, pues juega uno en cada cancha correlativo. Por ejemplo, cuando esté el grupo de tres, pues va a jugar el primer partido, el segundo va a haber descanso, ya sea en la cancha o en el pabellón. Si acaso hubiera que todo estuviera por orden correlativo bien el tiempo y no haya retraso, pues si, por ejemplo, juegan a las 12 de la mañana fuera y a las 12 de la tarde está en el pabellón libre, pues pueden cambiar el partido, eso... evidente, pero se deja ese horario para que si hay atraso en una cancha o en otra, se va a ir recuperando con esas horas de descanso. Veo que la semifinal es una hora más tarde, ¿no?, con respecto al año pasado. ¿No eran a las 9 y a las 10? No. ¿O estoy yo equivocado? Estarás equivocado porque ya te digo que es el mismo... La misma hora. Es el mismo formato, vamos. A la 1 de la tarde. Bueno, dime, ¿cómo va a ser el sorteo? Pues como venimos haciendo, los 8 cabezas de serie... Que por cierto, varían, porque el campeón de primera, que es la Peña Bética, no participa, entonces entra... El quinto de División de Honor. Que es... Ya se hizo una vez. Zulema. Ahí está. Se hizo una vez y pasó lo mismo, que un equipo de primera o de segunda no entró en el maratón y su plaza la cogió el quinto. Estamos hablando de Donde Fútbol Sala, Qué de Qué, Estudiantes, Revolución, Zulema, Brille, Curtidos Cabeza y Fran General y Curtidos Cabeza, ¿no? Son los 8 cabezas de serie. Vamos a sacar un cabeza de serie que irá a cada grupo. Primero hacemos eso y ya. Y después, posteriormente, iremos cogiendo bolas y conforme las vayamos cogiendo, la primera irá al grupo A, la segunda al grupo B, la tercera así correlativamente, ¿no? Cuando saquemos las terceras bolas, ya los grupos F, G y H quedarán cerrados. Que son los grupos de tres equipos que, por cierto, ellos, la primera fase, lo único que se juegan es la posición, ¿no? Sí. Porque los tres pasan... Pasarían los tres. La posición, el primero se ahorra un de esos y el segundo va a tener un rival, se supone, más asequible. Bueno, pues si te parece bien... ¿Vamos allá? Vamos para adelante. Pues, José Miguel, vamos a hacer las veces de mano... Crucemos los dedos. Dale un meneíto ahí. Estamos hablando de los cabezas de serie. Y cuando tú quieras. Vamos a sacar la primera bola. Vamos a ir nosotros apuntando por aquí. Y el primero de los equipos que irá al grupo A es... Revolución en el grupo A. Vámonos con el grupo B. Recordemos, sorteo de cabezas de serie. Fran Generali. En el grupo B. Grupo C. En este caso, pues... Estudiantes. Ha salido Estudiantes en el grupo C. Vamos con el grupo D. Zulema. Problema. Ya sabemos que y dónde van por un lado, Estudiante y Revolución. Y Zulema por otro. Zulema por otro. Grupo E. ¿Dónde? Fútbol Sala. Recuerden que es el vigente campeón de Liga, el actual campeón de Liga 2016-2017, el Dónde Fútbol Sala. Brille 1979. en el grupo F. Estos son ya los grupos de tres, por lo tanto... Curtidos Cabezas. Curtidos Cabezas, Brill de 1979, y Quedeque, van a quedar encuadrados en grupos de tres, Quedeque es el equipo que queda. ¿Y Quedeque? En el grupo H. Bueno, en principio, Dani, suponiendo que estos cabezas de serie son los favoritos, ¿no? Bueno, algunos de ellos, uh-huh. digamos, sobre todo los de División de Honor, pues podemos decir que la cosa está algo igualada, ¿no? No han caído, digamos... No, la verdad que está... Por un lado hay una serie de equipos que son favoritos y por otro está también otro ramillete. Ahora hay que tener en cuenta equipos que van a salir, que no están de cabeza de serie, pero son equipos fuertes. Bueno, pues vámonos con el otro bombo y bueno, vamos, Dani... Vamos a echar las 21 sí, bolas restantes. Sí, pero cuéntala que luego... Vamos, cuenta ya 7 veces. Uh-huh. Pues vamos a proceder ahora pues a lo que es ya el puro sorteo. Por el micro, Dani, por el micro. La ha traído semi suerte al sorteo, porque uh-huh. es que de que el otro día estuvimos hablando en una reunión que siempre ha tenido mala suerte. Ahora no se sabe el sorteo que ha tenido, pero ya va a tener un partido menos que algunos equipos y va a estar más descansado. Ahora vamos a ver uno el sorteo. O dos. Uno o dos. Dependiendo cómo vaya esa primera fase. Un meneito ahí al bombo. Y cuando quiera. Un bombo rústico. Tienes que comprar la bola esa. Va al Ikea. Newton entra en el grupo A, donde está Revolución. En el grupo B, cuyo cabeza de serie Fran Generali. Celtas. El Club Deportivo Celtas. En el grupo C, con Estudiantes. JSA Ubrique. JSA Ubrique. En el grupo D, junto a Zulema. Marca. Marca 91. Vámonos ya al grupo E, el del Donde Fútbol Sala. Donde Fútbol Sala, cabeza de serie. La Espuela, Café y Copas. La Espuela. En el grupo F... Brill de 1969 y... Athletic Club Don López. Athletic Club Don López. MGS Seguros. MGS Seguros va al grupo G, junto a Curtidos Cabezas. Y por último, en el grupo H... Oasis Longe. Oasis Launch. Oasis... Vaya, pues... No es un rival asequible, precisamente, ¿no? No es de lo más fáciles. Uh-huh. Ha caído en ese grupo H de tres equipos. Vamos con la segunda tanda. Josemi. Para el grupo A. Gesto Algar. Newton y Revolución forman este grupo A por ahora. Grupo B. The Gallery Panteras. Gallery, junto a Fran Generali y Club Deportivo Celta. Grupo C. Atlético Futsal. Estudiantes y JSA Ubrique. Vámonos con el grupo D. Zulema. Ubrilé. Marca y Ubrilé. Ubrilé tiene mala suerte en los sorteos. Este sí que tiene mala suerte. Grupo E. ¿Dónde Fútbol Sala? La Espuela ahí. Mesón Los Monteros. Y atención, porque ya se van a cerrar los tres últimos grupos, el F, el G y el H. El F tiene Abril de 1969, Athletic Club Don López y... Porti. El grupo G, en este caso, Curtidos Cabeza, MGS Seguros, un grupo ahora con dos equipos de segunda y... Impala. Y tres equipos de segunda en un grupo... Bueno, pues está la cosa bastante bien, ¿no? Para ellos, suponemos, ¿no? Tiene más interés que te metan uno de los cocos, un equipo de División de Honor. Y por último, grupo H. Leyton, uff. Pues no sé qué decirte, Dani, sobre la suerte del que de qué. Sí, bueno, va a jugar un partido menos, pero... Le podía haber tocado el Porti, el Marca... Oasis Lounge y Leyton son dos equipos que hacen muy buenas maratones, ¿eh? Sí, sí. Al menos en estos últimos años sí la han hecho. Nos quedan, por lo tanto, cinco equipos para completar. Vámonos ya con los últimos. Grupo A. Autoescuela Celia. Autoescuela Celia también. Celia también, también. El Guas. Grupo B. Inter de Lian. Inter de Lian. Grupo C. Autoservicio en la plaza. Autoservicio en la plaza. Grupo D. Autoescuela La Sierra, Guas. El Guas. Y ya la última bolita para el grupo E. El equipo que nos queda, en este caso, Morgans. El Morgans. Pues bueno, ya está hecho el sorteo, Dani. Ahora lo que nos queda, si te parece bien, recordamos cómo quedan los grupos. Uh-huh. Grupo A. Revolución, New Team, Gesto Algar y Autoescuela Celia. Grupo B. Fran Generali, Club Deportivo Celta, Gallery Pantera, Inter de Lian. Grupo C. Estudiantes, JSA, Atlético Futsal, Autoservicio La Plaza. Grupo D. Zulema, Marca 91, Brilé y Autoescuela La Sierra Guas. Grupo E. Donde Fútbol Sala, La Espuela Café y Copa, Mezón Los Monteros y Morgan. Y Grupo F. Brille 1979, Atlético Club Don López y Porti. Grupo G. Curtidos Cabeza, MGS Seguros, Impala 1967. Y por último, el grupo H. ¿Qué de qué? Oasis Long y Leyton. ¿Para ti hay algún grupo de la muerte? El grupo de la muerte sería el E, para mí. ¿El E? ¿Por qué? Porque uno se queda fuera. El grupo más fuerte es el H. Uh-huh. Por al grupo E, donde Fútbol Sala, La Espuela. El grupo D también es fuerte porque Zulema, Marca y Guas son fuertes, pero parece que como se clasifican tres, uh-huh, Ubrilé es el que lo tiene más complicado. Uh-huh. Bueno, pero es lo que tú comentas, eso, en el grupo E, uno de los cuatro equipos que en principio no está llamado a caer en la primera fase de grupo, pues tendrá que abandonar la competición. La Espuela tiene un buen equipo, si vienen todos los chavales, y a esa época me imagino que ya habrán terminado. Sí, porque ya de hecho, en esta última maratón, estuvieron a punto. Plantaron cara a Revolución, ¿no? A Revolución, sí. Uh-huh. Bueno, lo curioso es lo que decimos, por ejemplo, el grupo H son todos los tres equipos de segunda, y los tres van a pasar. El grupo G. El grupo G, perdón, los tres equipos de segunda, y los tres van a pasar a la siguiente fase, pues lo cual es, pues para ellos supongo que serán, claro, muy buenos, estarán contentos con el resultado. No estarán muy contentos con el sorteo, la verdad. ¿Por qué? Bueno, porque si tú ves, los cruces van a estar entre qué de qué, Oasis y Leyton. Tarde o temprano se tendrían que cruzar con alguno. Hombre, no con alguno así. Final. Pero la cosa es que, por eso digo que no es tanto el sorteo. Por ejemplo, en el grupo H va a tener un partido menos que de qué, Oasis y Leyton. Después, el primer cruce es con un equipo de segunda. El primer cruce, te estoy hablando de 16avo. Uh-huh. Por ejemplo, el que quede del que de qué, pues prácticamente hasta cuarto no va a tener un rival fuerte que puede salir de Porti, Brille, Donde, La Espuela, Mesolo, uh-huh, Montero o Morgan, ¿no? De todo modo, ¿tú ves las dos partes del cuadro igualadas? A mí la verdad que me encanta el sorteo. ¿O ves algunas más fuertes que otras? ¿Las ves más igualadas? No, yo veo más asequible. No veo más asequible. Es que por arriba hay un buen ramillete de equipos fuertes, ¿eh? Revolución, que lo que van a hacer, que es lo que hablamos siempre, a lo mejor no eliminan a un equipo fuerte, pero lo van a ir desgastando. Porque es que está Revolución, Autoescuela Celia, Star Gallery, Inter, Estudiante, La Plaza, Zulema, Marca, El Guas, todos esos equipos, solo dos van a llegar a semifinales, pero el desgaste va a estar desde casi octavos y cuarto para, uh-huh, los equipos. Bueno, recordemos que la fase de grupo va a comenzar el viernes a las 9 de la noche y terminará el sábado a las 9 de la noche, porque el último partido se juega a las 8, es decir, un día entero para la fase de grupo. A las 9 ya comenzaría los 16avos de final, que bueno, seguirían alternándose las dos instalaciones, uh-huh, el pabellón y la cancha. Por cierto, ¿preocupa el estado de la cancha o...? No, y la han intentado limpiar a fondo. pero yo creo que por parte del ayuntamiento van a darle un o un pintado o algo para un lavadito de cara, ¿no? Sí. No, claro, es que cuando tú lo pintas, toda la suciedad y las posibles cosas que puedan hacer que el jugador resbale, eso lo van a evitar. Lo que pasa es que va a estar la pista también más dura para los frenazos. Ya es lo que yo prefiero, porque un frenazo se te puede ir tobillo... Sí, quizás prefiere que resbale, bueno, que no sea tan... Ay, pero es que para eso hay que pintarlo y darle un mes por lo menos constante de jugar. Uh-huh. Y eso es complicado, porque uh-huh. bueno, pues bueno, no sé si a lo mejor en estos días si se está utilizando la cancha y se utilizará en estas dos semanas pues para la puesta a punto de los equipos, dado que no va a haber competición. Octavos de final de 1:00 a.m. a 4:00 a.m, los cuartos de final de 5 a 8, hablo de horas de comienzo de los partidos. Semifinales a las 10 y a las 11 de la noche ya... De la mañana. Ya desde cuarto de final solo se disputarán los partidos en el pabellón y la final para la una de la tarde. Pues esto es lo que nos ha dado de sí este sorteo. Pero bueno, queremos aprovechar ya que estás por aquí para comentar lo que ha sido... como decimos, ese... Decir que va a haber fisioterapeuta eso. Y ambulancia al igual, con enfermeros desde el comienzo de la maratón hasta justo la 1 o las 2 del domingo. Al igual que esta última maratón, ¿no? ¿Ha contado también con fisioterapia? Esta última sí. Pero esta cuenta de más horas y ya el año pasado se metió la ambulancia, pero se metió la primera fase nada más. Que por suerte no hubo que recurrir a ella, ¿no? No. Pues que siga así y que no tengamos lesiones, que eso es lo que importa, porque todos los jugadores tendrán que ir a trabajar al lunes siguiente. Que si te parece bien, nos quedamos con esta maratón 35 aniversario, ¿no? Que, bueno, que tú nos comentas que te ha dejado buen sabor de boca, ¿no? Sí, la verdad que ha estado bien. Los equipos, ha habido partidos muy, muy competidos. Hubo una final anticipada, ¿no? En semifinales. Después cabe resaltar el maratón de Revolución, ¿no? Un equipo que no estaba últimamente en las finales y la verdad que tuvo mucho mérito porque con un equipo bastante corto lograron llegar a la final y nos ofrecieron una final cuando menos disputada, ¿no? Hubo final hasta el final. Yo al principio me creía que no iba a haber porque es que prácticamente estaban rotos, pero hasta el final estuvo el equipo de Revolución dando guerra. Precisamente Pedro Venegas nos comentaba, la última vez que tuvimos la ocasión de hablar con él, antes de esta maratón, con referencia ya al trofeo Ignacio Peralta, que con Revolución se dio la situación en la liga, ¿no? Precisamente Estudiantes, que perdió un partido con ellos que bueno, que le ha podido ir costando le costó la liga y en una situación muy parecida, porque nos decía sí, venían pocos, quizás nos confiamos un poquillo, pero bueno, aguantando. Revolución perdió también media liga con el Gallery también. Quedaba más, pero es uno de los más asequibles el calendario. Y viendo el torneo, es un equipo a tener en cuenta porque jugadores tiene, el problema está en que puedan venir, pues tienen dos jugadores muy buenos de Prado de Rey, un jugador bueno de Argar, más lo que hay aquí. Ya te digo que si tuvieran todos los jugadores, sería un equipo máximo favorito a llegar a la ronda final. Otra cosa, Dani, en cuanto a participación... a los equipos, ¿ha habido plantilla suficiente para los equipos o la situación de Revolución se ha repetido en otros conjuntos? El contar en para esta maratón, pues es que se quedaron 7 por eso fuera, pero en esta maratón ha habido equipos que el que menos podía tener 8 o 9, a lo mejor en algún partido sí han estado 6 o 7, pero prácticamente los que llegaron a las rondas finales, es que hubo equipos que no vi, llegaron a cuarto y no vi. Pero, por ejemplo, Leyton tenía bastante. Revolución es lo que yo te he dicho, que era uno de los más cortitos que había. Estudiantes y que de qué tenían plantillas grandes. La Espuela no lo sé, porque fue un equipo de los que no vi. Y el Donde quizá contra el que de qué vino con una plantilla corta, pero justo el partido anterior sí pudo disputar el partido con varios jugadores más. El problema pueblos que claro, allí es muy difícil que trabajen. Hay muchos que trabajan en bares, que es lo más asequible, ¿no? Lo más recurrido. Uh-huh. Y entonces pues hay horas que no pueden contar con todos los jugadores. Obviamente esto desluce un poquillo, ¿no? Claro, si lo bonito es que todos los equipos tengan todos sus efectivos. No, pero sí hay que reservarlo, porque se reserve para la maratón que va a empezar a finales de este mes, esta maratón que acabamos de hacer el sorteo. Y hablando de lo deportivo, de la primera fase, pues bueno, sorprenden algunos resultados, ¿no? De la fase previa. Por ejemplo, Morgans, que le costara tanto trabajo superar al New Team, pues por 0 si a 1. Claro, si le costó ese, en la siguiente ronda le costó todavía más con el Club Deportivo Certa, que ganaron en penalti. O por ejemplo ese choque entre Oasis Long y Revolución, ¿eh? Ahí había, tal como iba el calendario, los cruces, el ganador de ahí tenía muchas posibilidades de pasar, y fue un partido que me quedé a verlo porque era uno de los más atractivos de la primera fase, y fue un partido muy igualado en el que la primera parte la dominó Revolución y ya la segunda parte estuvo un poquito más igualada, y al final se usó Asi, que tuvo nada más marcar el gol, que quedaban 40 segundos, en un fallo no se entendieron la defensa y el portero, y justo a 10 segundos del final tuvo Virués un tiro cruzado que se le fue fuera, y de haberlo marcado, pues fíjate tú todo lo que podía haber cambiado el torneo, ¿no? ¿Junto con refuerzo o así? ¿Con respecto a la liga? Bueno, o era un jugador, que es Peluca, ¿no? Que Antonio, que no ha jugado la liga, que estaba en el Ubrique, y no estaba Ale Monte de Oca, que también otro jugador de los más destacados, que no estaba en Ubrique, en España, ¿no? En octavos de final, por ejemplo, que de qué contra Marca, ¿no? Era pues uno de los choques más atractivos, ¿no? Ese no te puedo ver, ese te puede hablar Semi. No lo veo yo con mucha ganas, ¿no? No dice que no, bueno, no pasa nada. Es muy modesto. No lo vamos a coger a traición, no nos vamos a aprovechar. Que, bueno, digamos que de los duelos así más interesantes que se veían, he igualado, bueno, el resultado al menos indica que fue igualado. Es que esos fueron los partidos a las 5 y a las 6. Claro, y yo había sacado los cruces ya, me quedé por hasta las 3, saqué los cruces y me fui a descansar porque a las 9 tenía que estar en Argar trabajando. Y entonces esos dos partidos, que quizás fueron dos partidos de los más bonitos que habría, porque el Porti donde... Eso te lo iba a comentar, empata 6, ¿no? Empata 6, pero es que iba ganando 6-2 el Porti. Porti ha mejorado mucho con un chaval que tenían desde antes, pero en estos últimos torneos ha estado jugando y la verdad que... Le ha dado un plus al equipo, ¿no? Que no ha tenido liga, quizás. Sí. Bueno, con ese jugador te digo yo que no quedan en descenso seguro. Bueno, y ya pues fijándonos, por ejemplo, en cuartos de final, Revolución con La Espuela, el partido que hemos comentado... Ese tampoco lo pude presenciar. ¿Y el qué de qué dónde? Es decir, lo vi. Superioridad rotunda del... Aunque llegó a ir el partido empatado a 1, pero se veía que estaban más fuertes. Ya donde había tenido el partido ese contra Porti, que ahí se había desgastado, además venían con menos jugadores y que de que, bueno, fue superior. No hubo color. Y bueno, pues llegaban esas semifinales. ¿Qué de qué Estudiantes? ¿Qué partido vimos? En la primera parte se puso por delante que de qué. Bastante igualada, quizás primera parte para el que de qué. Y la segunda, Estudiantes se echó para arriba. Y prácticamente igual que el partido que he comentado antes, de Revolución contra Basi. en una jugada tonta marcó el empate Estudiante. Ya después pudieron haber, antes podía haber marcado el 2-0 y después pudo haber marcado antes del 1-1 dos o tres jugadas que tuvo Moy en el borde del área, que la echó arriba. Se puede decir que el resultado fue justo y ya decidió la tanda de penalti, que tuvieron el qué de qué en el mejor jugador que tienen, el pase a la final, y pegó en el poste. Uh-huh. Y ya pues... Tuvo más acertado Estudiantes. Sí. ¿Y la otra semifinal? Ahí no hubo mucho color tampoco. Ya estaban los dos reventados, Revolución con más experiencia, y Leighton la verdad que ya ahí llegó quizás muy, muy, muy desgastado. Habían hecho un buen torneo, ¿no? Pasaron con el Guas a penalti, habían tenido enfrentamientos antes también duros, y la verdad que hicieron un buen torneo, y ahí ya llegó su fin. Fue uh-huh. también superior en Revolución. Y la final, como nos comentabas tú, Estudiantes Revolución. Revolución fue pasando el tiempo y estaba aguantando. Uh-huh. Quizás no inquietó mucho a la portería de Estudiantes, a Rivero, pero Estudiantes tampoco encontraba muchos resquicios en la defensa de Revolución. Se puso por delante a mediados de la primera parte, parecía que iba a solucionarlo antes, pero que prácticamente hasta el final que marcó el segundo, y justo unos minutos después hubo una falta que, quedando dos minutos por ahí, si al borde del área, si la llegan a haber materializado, pues esos dos minutos los fuera pasado Estudiantes mal. Mm. La verdad que tuvo el partido controlado. Pero el mérito, ya te digo, que es que Revolución estuvo ahí hasta el final. ¿No? Recordemos que Revolución había jugado también un partido más, uh-huh. ¿no? Que el conjunto es Estudiantil, pero en definitiva, justo vencedor. Sí, siempre que gana es... siempre que gana es justo vencedor. Es justo vencedor. Uh-huh. Pues nada, pues Dani, en este caso, poco más tenemos que añadir. No sé si tú quieres añadir algo más. Nada, que haya suerte para todos los equipos y que... no haya lesiones y que todo salga bien, vamos. Ya conforme se vaya acercando la fecha, nosotros haremos nuestra programación especial sobre la maratón. Te requeriremos para que nos pongas al día, cuando, bueno, pues el día antes, como, o el mismo día, como hacemos todos los años. Y nada, muchas gracias, Dani, también a José Miguel Moreno, la mano inocente de hoy. Y nada, pues mucha suerte, que todo salga bien en esta maratón, y al final, pues, que se disfrute de fútbol sala, que es lo que se quiere, sin ningún tipo de incidente. Y bueno, esperemos que la temperatura sea más benigna, ¿no? Más benigna, sí. Y ya, bueno, que se adelanta una semana. Decir desde aquí también que para el día de la final, para los niños, haremos en el descanso algo, pero tendremos que hacerlo para que no sea tan largo, ¿no? Sino uh-huh. algo para regalar algunos o trofeos, unos balones o algo para los niños. Y sí, el año pasado, sí. Llevo dos años. Uh-huh. Y nada, que la gente, aunque sea una hora mala, mucha calor, pero que asista a la maratón y sobre todo a la final, que podamos disfrutar de este pabellón lleno otra vez, ¿no? Uh-huh. Un poco de calor a la una de la tarde. Buena hora, muy buena hora para ver un partido de fútbol sala. Muchas gracias. Venga. 6:25 de la tarde. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para repasar varias cuestiones relativas, en este caso, a la actualidad deportiva, al fútbol sala. Vamos a repetir lo que decíamos en nuestro sumario. En este caso, también ya hemos hablado de las dos maratones y nos quedaba pendiente esa Copa de España de fútbol sala, 23ª edición, en la que acudía a Universidad de Alicante como subcampeón de liga y con la idea de meterse en la final, de superar a equipos que ya había superado a lo largo de la liga y poder jugarse en esa final con Atlético Madrid Navalcarnero el título nacional. Sin embargo, a pesar de haber ganado 7-1 en el primer partido al equipo de Cartagena, Gimbert Roldán, Fútbol Sala, en el segundo se tuvo que enfrentar a Ourense en Vialia, que como decimos venía de eliminar al Corcón, tercer equipo en la liga. Y bueno, el Ourense en Vialia, quinto clasificado, había eliminado, como hemos dicho, al conjunto de Alcorcón, pues un equipo que lo había adelantado pues en 19 puntos de ventaja, ¿no? Había tenido en la liga. Ya más o menos con la mosca detrás de la oreja, Universidad de Alicante se enfrentó a Ourense en Vialia y bueno, pues no pudo ser, 0-1, las orensanas se clasificaron para la final, donde también eliminaron a las vigentes campeonas, al Atlético Madrid Navalcarnero, por 2-3. Poco antes de terminar el tiempo reglamentario ganaban las gallegas por 1-2, una última jugada con un penalti en contra del Ourense permitió al Atlético Madrid Navalcarnero empatar a 2 y forzar la prórroga. Tras dos prórrogas, en la segunda fue donde el Ourense en Vialia conseguía el tercer y definitivo gol que le terminaba dando el título. Con esto podemos decir que ya se ha cerrado la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, al menos en su máxima categoría, en lo que se refiere a esa primera división femenina. Cambiando de deportes, todavía está abierta la inscripción y quedan hasta el próximo 29 de junio para presentarla de cara al gran torneo de fútbol 7 que organiza el Ubrique Unión Deportiva. Pero atención, hasta el 29 de junio o hasta que se cubra el cupo. Ya son 14 los equipos inscritos. Recuerden que el máximo es de 16. Pues son 14 los equipos que ya están inscritos. O 12, no, creo que son 12, quedan 4 plazas, sí, son 12 equipos, quedan 4 plazas todavía. Bueno, y la inscripción se abrió el pasado lunes, así que en poco tiempo se ha cubierto ya pues la mayoría de las plazas. 12 equipos hay, por lo tanto quedan 4, así que no dejarlos para el último día. Aquellos que estén interesados y estén ahí intentando formar equipo, pues se vayan a quedar fuera. Más cosas, esta relativa al Ubrique Unión Deportiva de cantera, mejor dicho, al Ubrique Unión Deportiva, no al senior, sino al resto de equipos, que ya se pueden recoger las inscripciones para la próxima temporada en la tienda de golosinas de Los Antojos, en Avenida España número 66. En la fecha límite de las inscripciones es hasta el 31 de julio, esto no significa que posteriormente no se puedan escribir, sí, pero quien lo haga hasta el 31 de julio, pues obtendrán dos carnets gratuitos para el padre y para la madre. La pretemporada nos comentan que comenzará el 14 de agosto, 14, 15, 16 de agosto, bueno, va a pillar ahí el puente, pues esa semana es en la que va a comenzar la pretemporada de los equipos, suponemos que será el 16. Y bueno, pues aparte de eso, pues comentar también que ayer se cerraban las inscripciones de la cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra, que se va a disputar este próximo domingo, y prueba de la que vamos a hablar nosotros mañana. Vamos a dar la última hora. Va a ser una de los platos fuertes del fin de semana, al que hay que añadir algunas cosillas, como por ejemplo el Campeonato de España de Duatlón Cross, que va a tener lugar en la localidad palentina de Aguilar de Campo y en el que va a participar el ubriqueño Miguel Ángel Santos Orihuela. Y la próxima semana se disputa los Mundiales de Ciclismo de Montaña para las categorías Master, o lo que es lo mismo, la UCI Mountain Bike World Master Championship, que se va a celebrar en Valnor, en Andorra, En 2015 ya tuvieron lugar también estos mundiales, se celebraron allí y también acudió Jorge López Janeiro, que queda ahora enmarcado en la categoría Master 40-44. Vamos a ver si tiene suerte y aprovecha ese puntito de forma adquirido para participar en la Sakai Epic y nos da alguna sorpresa. Su categoría se celebra, o la carrera de su categoría se celebra el próximo martes 20 de junio. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir. Mañana volvemos con la agenda del fin de semana y hablando de la última hora de la pata cabra. Ahora se quedan con las noticias de Radio Brique, tercera edición de los servicios informativos. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.